Llega la noche. Los deberes escolares ya están terminados. Risas y gritos se escuchan en la calle. El último por llegar trae consigo la consentida. La bola. Una decisión tomada por mayoría. El juego elegido para iniciar la noche es el boy. Buscar un tejo o piedra y realizar un recuadro con casillas en las cuales aparecen los nombres de cada jugador. Trazada la línea, comienza el juego. El tejo aterriza. El ponchador escogido tiene la misión de no dejar pasar a nadie. El objetivo, completar las bases. La meta, llegar al boy. Cambio de juego. Ahora serán dos los encargados de ponchar a todos. El último que quede salvará a la patria. Velocidad, reflejos, astucia. Si te toca la bola, ponchado. Lo mejor para el final. Se levanta una torre de tejos. El equipo que logre armarla ganará. Pero primero debe lidiar con la consentida, la bola. En el gaming se requieren, todos los jugadores tienen que tener palos y un balón y 12 tejos. El juego consiste en el primero que monte los 12 tejos, mientras el balón está fuera de la línea, gana. ¡Afuera! ¡Pa la calle! ¡Afuera! Una larga noche, exhaustos, la diversión debe parar. Mañana hay que madrugar. ¡Pa la calle!